এবং No sabe que es ella quien sale a escuchar su canción. Lunes a la noche. Igual que yo espero esta noche, nos vayamos entreverando y seamos cantor y luna, luna y cantor. Lunes a la noche, buenas noches. No vengo con la caravana de los demás. Hacemos radio, venimos de lejos. Una noche como esta en la 93.5. Y menos secarte ese llanto, solo digo que conozco tu corazón. Mi nombre es Carlos Bonanno. Corazón, rodando en la vereda, tu corazón. La ficción es los ilustres. Tu corazón, los que conocemos. Corazón, de brillo y lentejuelas. Por primera vez en una esquina. Corazón, berreta. Del aire y del azar. Corazón, o en todo caso los célebres a los que le sacamos el polvo del hombro del mármol de la historia. Algo así como el matapolillas de Wikipedia también, ¿no? Ahora que todo está en la nube. Una noche como esta, haciendo radio, buscando palabras y en este caso, acordes. Hubo una vez Astor Piazzolla. Hubo una vez una ciudad que se partió entre el sí o el no. Una vez más. En este caso, la cuestión era estética. Y el Tano se la rebancaba. Y sobreactuaba también, se peleaba con todo el mundo. Astor Piazzolla. Una noche como esta. 60 minutos. Espero que te quedes. Te invito, dale. Piazzolla hablando por sí mismo en la televisión mexicana. Como el zar del tango. Y sin embargo, parece estar en contra del tango clásico, por lo menos. Es así. No, no es cierto porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. El tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Es decir, usted escribe para la minoría, toca para la minoría que piensa, a unas sabiendas de los perjuicios que puede ocasionarle esto ante el público que forma la gran mayoría. Bueno, sí, yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo, además, porque si yo tengo, mi país ha pasado por muchísimos problemas, y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país, y de todos los países el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. O sea, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque Es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, adiós muchachos, o tocar uno, o tocar adiós pampa mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango uno, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma. Es el turno de las canciones, en su mayoría de la dupla Ferrer-Piazzolla, ¿no? Canciones de distintas partes, las versiones de distintas partes del mundo y de distintas épocas. En este caso, la italiana Mina Mazzini, con quien Piazzolla compartió una gira a mediados de los años 70. En este caso, es una grabación reciente, del 2009, de Mina, que hace mucho tiempo no se hace ver, que vive en Suiza, en un estudio, y desde allí dispara sus discos. Mina Oblivion. Versiones. Soy una sombra. Y nada más. Fue un amor total, vibración fatal que llegó al final. Y sin pasión dejó de existir. Fuego primordial que se apagó. Pampas infinitas donde el alma se perdió. Sin horizontes y sin confines, el sol de natural extinción, un eclipse de luz total. Ya todo se acabó, la pasión se fue. Ahora sé, tengo que olvidar una sombra soy y nada. Planeta deshabitado. evitado pampas infinitas donde el alma se perdió. Sin confines, el sol desapareció. Piazzolla y la música, año 77, la época electrónica, si mal no estoy rumbeado, Persecuta. Y podría sonar como fondo de cualquier serie de la época, ¿no? ¿Algún trasfondo psicodélico por ahí? Pero sin salir de... sin salir del instrumento, ¿no? Sin delirarse. Piazzolla, 77. Tan lejos, por ejemplo, de Lalo Schifrin, ¿no? Si hacemos una especie de comparación. Pero bueno, es otra cosa. No se va tanto el jazz. Piazzolla, el bandoneón marca, Piazzolla. Un clásico de clásicos ahora, a ver si lo reconoces. Se mudó de latitudes, Callao, ¿eh? Que un curso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, mala de Nicolás. Dulce Pontes. Buenos Aires. la conjunción casi imposible porque por la que muchos darían la cabeza. Aires de tango y aires de fado en un mismo plano. Con su risa y al fin quereme así pianta pianta pianta trepate esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de alondras y volá volá conmigo ya. Vení volam, vení, que mi ogni pianta, pianta, pianta, a dite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total revivir. Vení volá, vení, vení volá. Todo se mixtura, siguiendo el espíritu piazzoleano. Vuelve a hablar. Volvemos. Piazzolla, en palabras. Hace mucho tiempo. Usted, como Jorge Luis Borges, parece complacerse en ocasiones en denunciar defectos de argentinos. Dice usted, por ejemplo, que no es cierto que tengan ustedes el mejor fútbol, ni la carne mejor, sino que es más barata la carne de Canadá. Bueno, sí, es cierto, no es que yo soy argentino, por eso lo digo. Si hubiera sido, no sé, uruguayo, chileno o mexicano, no hubiera dicho nada de argentino, pero tengo todo el derecho, más aún hoy que tenemos democracia, que somos libres y podemos tener la boca bien abierta, es decir, todo lo que queremos. Puedo decir que lo único que se conoce de Argentina, que han hecho conocer el fútbol, la carne, Juan Manuel Fangio, no sé, serie de cosas que al fin y al cabo... no sirven porque el fútbol están perdiendo constantemente. Ya no ganaron el 78 cuando estaban los militares, y si seguimos pensando que los militares fueron los que arreglaron para que Argentina ganara ese campeonato en el 78, no sé, es una manera de pensar mía. Y después, ¿y por qué la carne? ¿Por qué hablar siempre de la carne, que tenemos la mejor carne? Yo he comido mejor carne, le repito, y más barata en Canadá, por supuesto, y mucha más rica. Pero tampoco le voy a hablar mal de Argentina, de mi país, en el sentido, Argentina es mi madre, es como criticar a mi madre. Yo estoy hablando de los defectos de la gente, de lo que hay adentro, de lo que destruyen Argentina son los argentinos mismos. Los que no les gusta trabajar

viejo Piazzolla. Oh, mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darte el genio. Y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. La burla del mañana se ilumina zampándole 10 lunas a tus dedos, y un ángel y un demonio en contrapunto la zurda te gatillan de oro y fuego. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. ¿Con qué insolencia heroica nos salvaste del pozo de los sordos y los necios? Inmortalmente joven, retomado, tu testamento fue como otro estreno en un café irreal de cualquier mundo. Tu sombra viva sigue componiendo, y el alba desnudita de mil noches te escucha con su asombro de concierto. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. Tu bruja Buenos Aires goza y dice: te amo Astor, mi Mozart, mi longuero. Y allá en las azoteas de tus tangos entorna tus dos manos con un beso. Te haré una misa rea y una orgía de música y de lágrimas por dentro al ver tu ser sinfónico caído tocar el bandoneón de pie en los cielos. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi gran dolor. Cuenta la biografía que a Piazzolla le gustaba cazar tiburones en Punta del Este y que a partir de eso tuvo algún que otro accidente, ¿no? Con las inclemencias del tiempo, con diversas lastimaduras. No es raro que una de sus obras se llamara entonces Escualo. Thank you. otra de las conjunciones entre Piazzolla y alguna letra, en este caso con Pino Solanas, con Fernando Solanas, con el director del exilio de Gardel y Sur, donde Piazzolla puso música en una versión muy particular, Mercedes Sosa. Vuelvo al Sur. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur, los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Iba a faltar, no iba a faltar en este especial sobre Astor Piazzolla en una tarde como esta, en la 93.5 de Álvarez, el polaco Goyeneche. Pero mejor que lo presente él mismo, ¿no? El sueño del pibe, como le llamo yo, es una especie de unión de amor, unión nacional, como dicen otros. Esto es una unión de amor. Astor Piazzolla y su quinteto tienen el honor de tener a Roberto Goyeneche esta noche con nosotros.

Este es este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este es este ritmo sabroso. Volvemos. Subieron las tarifas de nuevo. Volvemos del mito. Este es este ritmo sabroso. Volvemos para irnos. Volvemos para recostarnos en este viejo tema. Que lamentablemente no pierde actualidad. Una noche como esta, gracias. Lunes a las 10 es la cita. Te mostramos, nos dimos una vuelta por Piazzolla, ni más ni menos. Mi nombre es Carlos Bonanno y te agradezco por la compañía, por la complicidad. Muy buenas noches, nada más. En 7 días estamos acá otra vez. Está la policía dando palo y gas. Este ritmo sabroso. Sembrando miedo en toda la ciudad.